te juro el dolor se gastó de rozar y rozar y rozar la vida. Mi corazón siempre recuerda tu amor. Él sigue enamorado aunque el tiempo le dio otro color al eterno bosquejo de mi soledad. Mi corazón nunca te pudo olvidar. Te sigue amando. Ay, ay, ay, enamorado, enamorado. Ya sigo enamorado de ti, de ti. Sí, de ti. Enamorado, enamorado. Ya sigo enamorado de ti. Que no pienso en correr a buscarte y pedirte de nuevo que vuelvas a mí. Mi corazón siempre se acuerda de ti. Él sigue enamorado aunque a veces se duerma conmigo y despierte en los brazos de algún nuevo amor. Mi corazón nunca de ti se olvidó. Te sigue amando. Ay, ay, enamorado, enamorado. Ya sigo enamorado de ti, de ti. Sí, de ti. Enamorado, enamorado. Ya sigo enamorado de ti. Sigo enamorado de ti, de ti.